a buscar a alguien de la juventud, cuando eso. Todo blanco, todo blanco. La estepa, pero yo soy de Oriana, pero...